Vamos a jugar al eco. Eco. Eco. Eco, eco. Eco, eco. Eco. Eco. Eco. Eco. La canción del eco se canta así. Óyeme. Óyeme. Te voy a cantar. Una canción para ti. Óyeme, óyeme, te voy a cantar. Una canción para ti. Eco, eco, eco, eco, eco, eco, eco, eco. Óyeme, óyeme, te voy a cantar, una canción para ti. Óyeme, te voy a cantar, una canción para ti. Vamos a darle cuerda a la canción. Óyeme, óyeme, te voy a cantar una canción para ti. Óyeme, te voy a cantar una canción para ti. Óyeme, te voy a cantar una canción para ti, para ti, para ti.